Passen 3 minuts i mig del punt d'horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 24 de març de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes a través de la 106.9 de la freqüència modulada, a través d'RKB, acompanyant-te com cada dia, des de les 7 i fins les 9 del matí, en aquest programa Línies Obertes. Un magazín despertador que intenta fer-te companyia aquestes hores del matí i fer el més lleu possible el trànsit des del llit fins a la feina. I en aquest dimecres, què tenim? Començarem amb notícies positives, notícies curioses. Després connectarem amb el Transmet, que ens informin si hi ha alguna incidència a transports públics. Perquè déu-n'hi-do, des del tema de les nevades, per exemple, ahir encara no funcionava el funicular de Vallvidrera. Déu-n'hi-do, eh? També connectarem amb el RAC per saber si hi ha alguna incidència en la xarxa viària metropolitana. Mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. I sobre les 7:25, dos quarts de 8, arribarà als nostres estudis el Carlos Blasco, que ens portarà la secció del cor. A 7:45 aproximadament, encetarem la tertúlia. Aquesta tertúlia que t'acompanya durant mitja horeta i en la qual el Carlos Blasco, la Vanessa Leiva i el José Ramón Mier tracten temes molt diversos. Una tertúlia en la qual tu també hi pots participar, tu també pots dir la teva a través del telèfon 93 468 55 55. Això ens portarà fins a la segona hora de Línies Obertes, la que tindrem a les 7:25 i fins a les 7:35 al professor Ulisses. I ja per acabar el programa d'avui, el José Ramón Mier ens portarà el zapping. Quina por que ens fa portant-nos les pífies de Línies Obertes. Tot això fins a les 9 del matí, aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, com et dèiem, amb línies obertes 93 468 55 55. També pots participar a través del correu electrònic líniesobertes@idicom.net o pots deixar-nos un missatget al nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip del programa, un equip amb més de 15 persones darrere per fer-te companyia dia rere dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, en Línies Obertes. Salutacions del teu amic, David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Gairebé 10 minutets que passen de les 7 del matí i notícia positiva que ens arriba en aquest cas. I és que el PSOE pacta amb Convergència i Unió el gruix d'una reforma perquè les empreses paguin en 60 dies. D'aquesta manera, l'actual llei estableix terminis però permet a les parts acordants uns temps més llargs de pagament. Aquesta opció ha possibilitat que les grans empreses obliguin a les petites i els autònoms a cobraments més dilatats. La reforma aconseguirà que s'hagin de pagar en 30 dies, les administracions hagin de pagar els seus proveïdors en 30 dies. Això serà el 2013, i les empreses en 60, sense possibilitat de pactar períodes més llargs. La retallada dels terminis, que s'aplicarà de forma gradual fins al 2013, mira d'acabar amb la morositat en els pagaments que hi ha darrere del tancament de milers de companyies. Doncs una notícia molt i molt positiva en aquest cas per empreses, sobretot per petites i mitjanes empreses, i per autònoms. Per tots aquells que som autònoms, molt bona notícia. I una altra és que la Unió Europea salvarà 20.000 vides a l'any amb el model espanyol de trasplantaments. Europa vol canviar radicalment el seu model de trasplantament d'òrgans i per això es prepara una nova directiva sobre qualitat, seguretat i promoció que estarà basada en el model espanyol i s'aprovarà el mes de juny. Permetrà, segons càlculs de la ministra de Sanitat, Trinidad Jiménez, salvar la vida d'unes 20.000 persones l'any a tota la Unió Europea. L'objectiu és elevar la taxa de donacions de la mitjana actual de 18,1 per milió d'habitants a la de 34,4 per milió que hi ha a Espanya, la més alta del món des de l'any 1992. La norma més també vol aconseguir l'autosuficiència de trasplantaments en un moment en què hi ha 60.000 europeus en llista d'espera i cada dia moren 12 persones sense poder ser trasplantades, segons es va posar en relleu en la conferència internacional que s'està celebrant a Madrid. I curiós, el web que ha creat un noi. Es diu Roger Malció, és un estudiant de 21 anys i va posar en marxa la setmana passada, amb l'ajut de l'empresa pimpampum.net, un web basat en missatges de Twitter, d'una xarxa social com Facebook, però de missatges més curts. Twitter. Doncs és un web per informar dels retards i incidències de Rodalies i els ferrocarrils de la Generalitat. Explica el creador que la iniciativa està basada en la solidaritat dels viatgers. Rodalia.info ahir va rebre més de 3.000 missatges i ja s'ha convertit en una nova manera de conèixer en directe l'estat del servei. Diuen que és una rèplica crítica perquè les institucions comprenguin el potencial de les xarxes socials i millorin la seva capacitat de resposta, abans de reconèixer, diu això, que sense l'aportació de la gent no tindria èxit. I en què funciona? Com funciona? En què es basa? Els usuaris, a través de Twitter, envien a aquesta xarxa, a rodalia.info, missatges sobre les incidències que es produeixen a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. Què passa? Doncs que, en molts casos, la informació sobre les incidències arriba abans a través d'aquesta xarxa que no pas a través dels serveis de comunicació de les companyies ferroviàries. Doncs bona iniciativa la d'aquest noi, rodalia.info. I una altra notícia que també ens agrada, i és que la justícia alemanya ha imposat la màxima pena a l'antic membre de la SS, Heinrich Bohr, de 88 anys, que va confessar haver assassinat 3 integrants de la resistència contra Hitler a l'Holanda ocupada. Tot i tenir altres condemnes, continuava lliure. Doncs és el moment que es faci justícia. Una mica tard, però bé, com a mínim, es fa justícia. I també es fa justícia aquí a Catalunya, i és que l'alcalde Hereu ha expulsat el conseller que va insultar Mònica Terribas. Es tracta de Miquel Àngel Martín, això sí, seguirà al capdavant de l'ens regulador del taxi, i va insultar a Mònica Terribas, la periodista de TV3, la directora de TV3, per l'entrevista que va fer a José Montilla. Va dir... Bé, no cal potser repetir-ho, ja s'ha repetit moltes vegades aquí a diferents mitjans el que va dir a través del seu Facebook, a través de les seves xarxes socials. Tot i que de seguida va enviar una carta a Mònica Terribas pocs dies després en què expressava la seva sincera disculpa pel seu gran error. Des de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Jordi Hereu ha pres una bona decisió i ha decidit expulsar aquest conseller que va insultar la periodista que estava fent, al cap i a la fi, la seva feina. I si la fa d'una manera incisiva, doncs és el que toca. Els periodistes no han d'ensabonar els polítics, sinó que més aviat han de buscar que donin respostes a allò que la població vol sentir. Un quart de 8 del matí. I ara és moment de fer una petita pausa, d'escoltar una miqueta de música. I ho farem amb un tema que ens posarà les piles a aquestes hores del matí. Follow me, follow me, I got the cheese. Molts ho recordareu per un anunci televisiu. Aquest tema es diu... Exactament, Kim Kikegitu, i ells són Tejo. Quando você atira, eu já não sou a mira. Eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra. Já vai partir o trem, nossa festa de arromba. Você vende a R9, de G3 a gente zomba. Esquece a luz, esquece a câmera, me dá sua ação. O rei da selva é o leão, e a selva é o palco. MC Black Alien de macaco, te lançando no vácuo pra outra dimensão. Miami Bass, e alguém vem a mil grau. E os pela saco pagam um pau no país do juiz Nicolau. E seu atual panorama político desvia o curso de um rio pra um fim apocalíptico. Pode dar, tô de colete. Eu vou pegar, eu vou matar o caguete. Pode dar, tô de colete. Eu vou pegar, eu vou matar o caguete. Quem caguetou, eu não sei. Pegou, levou, não pagou. Corta o dedo do playboy, do rude boy e do DJ. Quando você atira, eu já não sou a mira. Eu sou a sua sombra, nitroglicerina. O homem bomba, tomba quem ronda sua banca. Despanca quem zomba nas ondas do seu som. Pou, eu sou o Speed, sagaz sem crise. Cruzando os limites de Nick de City. Como bala da R15. Tô de colete, eu vou pegar, eu vou matar o caguete. convidar. Tô de colete, eu vou pegar, eu vou matar o caguete. Tem que caguetu, tem que caguetu, tem que caguetu, tem que caguetu, tem que caguetu, tem que caguetu, tem que caguetu, tem que caguetu. A levada rasga, Miami drama em dois. Raga, viajo em qualquer estrada de velocípede. Pela areia fofa, a força da mente bípede. Grava meu nome no microfone, na faca, na frente dos fãs. Por causa de um papel, o pedrita nego vira bambam. Destaca o raça ruim, que se aposta de mim. Quando tô virado a... Erra a cabeça, se espunhou. Obrim l'àrea de serveis en aquests moments a línies obertes i és moment de connectar amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs a hores d'ara podem parlar pràcticament de normalitat. Resta una única afectació per la nevada. El funicular de Vallvidrera encara no funciona. S'està donant, però, servei alternatiu per carretera. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circula en normalitat, així ho indiquen les empreses operadores de metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Moltes gràcies, Rosa. Bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Connectem amb el RAC, bon dia. Hola, bon dia. Augmenta el trànsit en tota aquesta xarxa viària propera a Barcelona, de moment sense sorpreses, però sí que ja trobareu aturades. Per exemple, l'autopista del Maresme, 2-3 quilòmetres, el tram de Badalona, en sentit Barcelona, Pota Nord, B20. Aquí els vehicles s'aturen com a molt, de moment, un quilòmetre. No arriba des de l'interior del túnel de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat. Autopista del Vallès, C58, amb aturades d'un 2 quilòmetres. El tram de Sabadell, això venint cap a Barcelona i a l'altre extrem, de moment ens quedem amb l'autovia A2. També ja hi trobareu retencions de 2-3 quilòmetres entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa al temps, la previsió per avui des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que serà amb nuvolositat. Nuvolositat abundant a la costa i prelitoral, on no es descarten plugims aïllats. Com més a l'interior, més estones de sol, tot i que a la tarda arribaran núvols per l'oest i plourà al Pirineu Occidental. Les temperatures es mantindran avui estables. La Decana, Administració de Loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, Administració de Loteria número 1. La Decana, la teva sort. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Què passa amb els duros? A RKB, cada dijous de 21 a 22 hores, amb Pere Francesc Folch. El dijous, la crisi dels ous. El problema de l'economia, tal com està muntada la cosa, és que és un pastís i el que mossega un altre no el mossegues tu. Per això hi ha gent massa grassa i altres morts de gana. Però hi ha una altra economia possible, amb empreses sostenibles, administracions honestes, menys consumisme i més responsabilitat social corporativa. Per això, els dijous, la crisi dels ous. Un programa pels treballadors, amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calarons extras. Per la població activa, l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir. O com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això, i molt més, farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa, amb Pere Francesc Folch. Què passa amb els duros? Sempre en trobo que no. Pasa algo, aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos, lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto, lo noto. Me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos, dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón pero no un tonto y lo noto. Noto que mi corazón no sé. Miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. Que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco. Todo se va a la mierda entre nosotros y lo noto. Que mi corazón no se renova, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. El trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Las 7:30 de la mañana. Y es momento de dar la bienvenida a Carlos Blasco. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Pues señín, pero bueno. Bueno. Habrá que ir despertando. Venga, va, que ya son las 7:30. Te voy a tener que decir lo mismo que Arancha. Pues ya son las 7:30, lo dices como... Venga, va, despierta, hombre. Tráeme un café y mejor. Carlos, que nos trae cada semana el mundo del corazón. Bueno, vengo alucinando porque he cogido el 20 minutos. ¿Y para que alucines tú? No, he cogido el 20 minutos por la calle de esto que venía para acá. Y bueno, pues hay un reportaje sobre actores, actrices, bueno, y famosos en general, y su cociente intelectual, ¿no? Lo llama los más listos. Y bueno, pues sí, todos conocemos a Sharon Stone, que es muy lista, o bueno, pues Hillary Clinton, pero es que Paris Hilton está entre las más listas. ¿Paris Hilton? Tiene lo que se llama inteligencia superior, que es más de 120 de cociente intelectual. Paris Hilton, Arnold Schwarzenegger, Jodie Foster, Nicole Kidman, pero bueno, sobre todo estos dos primeros, Arnold Schwarzenegger y Paris Hilton, ¿sí? Me han dejado un poco... Por encima de ellos está Shakira y Madonna. Sí. Que bueno, yo nunca dudé que Madonna fuera muy lista. Hombre, no sé si en este sentido, pero lista es. Y... Hombre, yo creo que Paris Hilton también. Oye, vive sin pegar ni golpe. Pero bueno, y vive como quiere. Pero aunque fuera tonta. Es muy lista, ¿eh? Sí, pero aunque fuera tonta viviría igual porque es heredado, ¿no? Es que. Y nada, de los que más así, James Woods con 180, que me he quedado alucinando. Y Quentin Tarantino con 160. Ostras, no está mal, ¿eh? Son unos listos estos, sí, me parece sí, a mí. Sí. Son unos listos. Un día tendremos que hacer el ranking de aquí de Líneas Ubertas. ¿De nosotros? Exacto, del programa. Uf, qué mal rollo, ¿no? No, sí, mejor no hacerlo. No. Aquí somos todos listísimos. Mucho, vamos. 180, anda, eso no es nada. La que no está tan contenta es Claudia Schiffer. Uy, ¿qué le ha pasado? Que la acosan. ¿La acosan? Sí, ahora que espera su tercer hijo... bueno, está casada con el productor de cine Matthew Vaughn. Bueno, pues tienen miedo por su seguridad porque unos freaks, como han dicho ellos literalmente, les están acosando. Ya tuvieron un percance en 2004, uh-huh, sí. Y no, sobre todo más por los niños que por ella, claro, tiene algo de miedo. Así que no sé, bueno, supongo que pondrán más seguridad. Esta chica no creo que le falte dinero para pagar. No creo. ¿No? Aunque últimamente está muy apartada, ¿eh? Ya desde hace Hombre, unos años. Es mayor. Para ser modelo. Bueno, pero aquí tenemos a Judith Mascó, que es mayor incluso que Claudia Schiffer. Y no está apartada tampoco. Hombre, lo que pasa es que ya no está en pasarela. No está en pasarela. Cosillas. Pero bueno, todavía la vemos bastante. Y guapísima que está. Sí, sí, sí. No, y Claudia también está muy guapa, ¿eh? Sí, siempre haciendo patria. Pues a mí Claudia me cae muy bien. De todas formas, hace poco volvió a la pasarela. No sé por qué diseñador era, pero el Macpherson, por un desfile de estos. Me parece muy bien. A mí el Macpherson me gustaba mucho siempre. Me parece muy chico. Yo recuerdo la época de Naomi Campbell, en la que también hacía pasarelas su madre. Es verdad, es verdad. Y su madre estaba, bueno, yo creo que estaba espectacular, mejor incluso que ella. Bueno, y la modelo esta, la negrita esta que tiene 54 años, Iman se llama, o Iman, sí que es africana, es muy guapa, tiene 54 años, y bueno, está rompiendo las pasarelas, porque vamos, sí, un pacto con el diablo, no, lo siguiente. Lo siguiente. Sí, pero es exagerado. De la que se subastan unas fotos con 15 años es de Angelina Jolie. De Angelina Jolie, con 15 años. Sí, sí, sí. Qué tierna, ¿no? Bueno, no es precisamente la palabra que usaría para definir estas fotos, pero tampoco es que sean pornográficas, evidentemente tiene 15 años, no las podrían vender, tenía 15 años en su día, pero se subastan. Y bueno, pues cada foto oscilará entre 300 y 450 euros, se calcula. No es mucho tampoco, ¿eh? No, bueno, porque deben ser bastante decentes. Claro. Es unas fotos con 15 años. Claro. Bueno, yo tengo unas con 13 que por... A ver, estas valen 400. Pues yo las que tengo con 15... Por 200... ¿no? Venga, por 200 les doy el álbum de la comunión, si quieren. Así que nada, pues si a alguien le interesa, pues que vaya a la web leafauctions.com y ahí tendrán las fotos. A ver si... Oye, si a alguien le interesa tener fotos de niña y con 15 años, que yo creo que si la buscas por internet la vas a encontrar igual. Seguro, seguro. Oye, pero yo digo, a lo mejor interview, vete a saber tú, ¿eh? Vas a ver, a saber. Lo que no consigue interview. Claro. La que me da mucha penita es Sandra Bullock, que se separa. Oh, ¿y se separa por qué? Pues bueno, por motivos personales, evidentemente. Sí. Es algo de perogrullo, pero es lo que ha dicho ella. Y nada, se vuelve a... Se quedan en Estados Unidos, que iba a ir a Londres, pero no, al final decide no ir. Y nada, después de ganar el Oscar, pues se separa de Jesse James, que ya se conocieron en aquel programa de televisión hace 5 o 6 años, yo creo que fue. ¿Sí? Y nada, pues ahora que tiene el Oscar, no tiene marido. Tiene el Oscar y el Ratchi. Qué elegancia y qué genial. Ha ganado las dos, sí, sí, sí, en la misma edición. Qué elegancia, que fue por él. Fue por el Fue por él y además con muy buen humor. Sí, sí. Y luego encima te dan el Oscar. Sí, sí. Eso, ves, estas cosas pasan. Tú vas a por el Ratchi y luego te dan el Oscar. Bueno, como la Lady Gaga hace poco, que salió la mejor vestida y la peor vestida en dos listas diferentes. Sí. Bueno, el mundo está loco. Bueno, la que está loca, mira, es que tenía aquí Madonna, Jesús Luz y Lindsay Lohan. Aquí hay un triángulo amoroso. Lindsay Lohan ha dicho que a Jesús Luz, que le gusta mucho y que va a ir a por él. Que va a ir a por él, que está haciendo todo lo posible por conocerlo. Y nada, pues cuando se enteró de que este chico, el novio de Madonna, era DJ en una sala de París, pues nada, pues ha intentado ponerse en contacto con él de todas las maneras. Y nada, lo que pasa es que me parece que ya no la deja entrar al este local. Porque la señora Madonna habrá dicho, está... Hombre, evidentemente, la ha puesto en la lista negra. Sí, sí, seguro. Sí, sí. No, Madonna con lo que es. Como ya decíamos que tenía un 140 de coeficiente intelectual. Pues y más para cuando se trata de su novio barra marido, amante, lo que sea. El otro día dijo, me hizo mucha gracia, los chicos jóvenes no saben lo que hacen, pero lo hacen toda la noche. Está bien eso. Y bueno, seguimos con Madonna porque se vuelve a Londres, es ¿sí? una ciudad que le ha gustado siempre mucho a ella, porque va a rodar una nueva película. Ah. Ya sabes que bueno, esta chica es actriz, es cantante. Lo que pasa es que como actriz... Nunca ha destacado especialmente, ¿eh? No, pero es que tampoco es su intención. No, bueno, la cosa es salir. Sí. No salir bien, la cosa es salir. Es Madonna. Exacto, sí, pues, sí. No hace falta. Hombre, pues tiene papelillos. Yo la recuerdo en James Bond. Bueno, que sale de secundaria. Mm-hmm. Hombre, para secundaria no está mal, pues mira, una más, ¿sabes? Hombre, después estaba como protagonista en aquella que se llamaba ¿Quién es esa chica? Algo así. Y en Barridos por la marea, de que es de Guy Ritchie, del Lex. Sí, sí, sí. Pues nada, pues se vuelve a Londres y nada, estará más cerca de... Estará, no sé, sí, está más cerca de su marido, que también está por allí, me parece. Y nada, la reina del pop, pues volverá al cine. Pero una noticia que ya faltaba por decir, porque bueno, era obvio ya que después de tantos años... Otro que se quiere ir al cine es David Beckham. David Beckham se quiere ir al cine. Sí, porque mira, la mujer estuvo en las Spice Girls, como todo el mundo sabe, y ahora rompe los desfiles de moda. La gente va a los grandes eventos vestida de Victoria Beckham. ¿Sí? Los grandes diseñadores se están tirando los pelos porque les está quitando una fama importante. Y nada, pues David Beckham, que es muy amigo de Tom Cruise, claro, porque esta gente es... Son todos amigos, no sé por qué. Yo no sé por qué no tienen amigos, digamos, entre comillas, normales. Pues nada, Tom Cruise le dice que nada, que se anime, que vamos, que venga para el cine. Y nada, pues parece que quiere dar el salto al celuloide. Hombre, porque sigue apenado por no salir, por no poder jugar, por no poder participar en Mundial de Fútbol. Y bueno, pues... Hombre, la verdad es que... Tampoco es que esté últimamente en los mejores circuitos del mundo del fútbol, ¿eh? David Beckham, así que... Pero esto es pues lo que decíamos como Madonna, que lo importante es salir. Sí, sí. Hombre, y la película que consiga contratar a David Beckham para que actúe, seguro que tendrá taquilla. Seguro, seguro. Solo por ver a David Beckham, exacto, pues la gente irá. Así que el director de cine que consiga contratarlo va... Lo que pasa es que a mí lo que me da es pena, porque tantos buenos actores... Y que Tom Cruise anime a... Bueno, Tom Cruise otro que tal baila, ¿no? Pero que Tom Cruise anime a David Beckham, pues bueno, pues si le hace ilusión. Sí, pues... no, la verdad. Pero eso sí que es cierto que bueno, tanto en el mundo del cine como en el mundo de la televisión, tanta gente, o de los medios, tanta gente preparada, y después llegan futbolistas, llegan... gente que no se sabe de dónde ha venido, exnovias de... Oye, ya sabía yo que me estabas llevando a tu terreno, me querías... La pobre Belén. Belén. La pobre Belén. Belén. Pues mira, no pensaba hablar de Belén, pero... pero ahora pero que mira, lo sacas... Mira, no, pues el otro día María José Campanario le ha dicho a María Patiño que en sus tiempos le gustaba poner el micro a Jesulín. Cada uno entienda como quiera, pero ha dicho María Patiño que con la Campanario no va a ser mala, va a ser peor. Ha dicho. Así que nada, ambiciones da mucho de sí, parece. Tenemos para pero para mucho, largo, largo y tendido. Hoy es el cumple de Tommy Hilfiger, 53 años. Sí. Así que nada, el que quiera, que le mande un regalo o que nos los mande él, que nos mande un par de jerseys o algo exacto, de eso. Exacto, pues no estaría mal, ¿eh? No. Aquí. Es que nosotros pasamos frío. Sí. Nosotros necesitamos jerseys, no sé, sí, sí. Pobrecitos de Tommy, nosotros. De Tommy, para, claro. Tiene que ser de Tommy para... Yo creo que los de Tommy quitan mejor el frío, es una leyenda. Sí, sí, sí, sí, quitan mejor el frío, seguro. Sí, no, te ves más, te mira la gente y dices... Qué guapo estoy. Qué guapo soy. Tommy, sí, te suben el ego. Lo último, ya lo último, ultimísimo. ¿Tú sabes quién es Ozzy Osbourne? Sí. El que decapita a los murciélagos, sí, en los conciertos. Bueno, colgado, como diría yo. Pues su hija ha resultado herida porque este hombre tiene unos perros perracos de estos enormes, ¿sí?, en casa. Y se estaban pegando los perros y ella ha ido a separarlos, la hija, y le han pegado... Y han pillado en medio. Sí, le han hecho una liposucción rápida. Bueno... Esto es todo en el mundo del corazón. Bueno, que no todo, es poco. Todo no, hay mucho más, pero mira. Es una parte, sí. Yo sí. Me iba sin hablar de Belén y ya me has hecho meterme. Yo venía internacional hoy. Pero nada, la semana que viene haremos prensa española solo. Prensa. Vale. Bueno, prensa, entre comillas, lo mismo de siempre. Corazón. Corazón. Corazón español, sí. Bueno. Hasta ahora que continuamos aquí con la tertulia, que vamos, entrarán aquí Vanessa y José, que los tenemos aquí fuera. Aquí los estoy esperando con los guantes de boxeo. Sí, sí. Traigo temas que a ti te gustarán. Uy, qué peligro. People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to this. the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, people y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on. I don't know. Where's the truth, y'all? Come on. I don't know. Where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and won't you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Passa un minutet de 3:15 del matí i ara arriba el moment de la tertúlia. Donem la benvinguda als nostres estudis a la Vanessa Leiva. Bon dia, Vanessa. Hola, bon dia, David. Donem la benvinguda també al José Ramón Mier. Bon dia, José. Bon dia, David. Juanra. I també al Carlos Blasco. Otra vez buenos días, yo aquí Otra vez buenos días, aquí continúas. No se ha movido, de la silla, se ha quedado ahí. Vull fer una reclamació, David. Vols fer una reclamació? Sí, aquestes hores del matí busco una altra sintonia, sisplau. Una altra vegada em fareu canviar de sintonia. Què li passa? És que necessito alguna cosa més mogut que em desperti del tot, ja. Aquesta està molt bé, home. Però què... Però és una... ¿Una qué? Uy, no, no, parla, parla. Yo ya sabía que avui el José... Que te gusta esto de la Meli, es una pesada. Ya sabía yo que el Juan Raúl faría por, porque va amb una cara más seria. Sí, tiene mala cara, pero yo más que un cambio de sintonía pido una cafetera y a correr. Pues también, sí, vale, dejamos la sintonía. Traéis una, traéis una cafetera y dejar la sintonía que tiene la gana. Vale, sí. Abogo por eso. Yo también, yo también. Voto a favor. A ver, hola, hola, David. David. Esto es más animadillo. No, aquesta tampoc. Ai, Déu meu, quina por. No, aquesta és pitjor. Pitjor. Vale, és igual, oh. No res. Bueno, doncs re, comenceu que ja buscaré una altra. Si és que en teniu aquí, de veritat. Un estudi revela que la quantitat de menjar ha augmentat progressivament en un 69% en els darrers 1.000 anys. Què us sembla? Mengem massa? Mira, bueno, a mi el que em sembla és que, per el que he llegit, aquest estudi l'han fet, o han tret aquesta conclusió, per a base d'analitzar quadres, i mirar aviam, pues, analitzant les quantitats que sortien allà pintades, pues, veure... Que... Van analitzar l'última cena. Sí, sí, sí. Bueno, jo l'únic que vull dir és quina... O sigui, que avorrits que estan. Només tinc que dir això. O sigui, ja em diràs tu si hi ha coses més importants que analitzar quadres per saber que abans es menjava menys i ara es menja més. Vull dir, que baja tigui. Hombre, antropológicamente es importante saber cuál, si comemos más o menos. Lo que pasa es que, bueno, lo importante es comer. Evidentemente, yo supongo que comamos menos porque también somos más grandes, más altos, más fuertes. No, comemos, comemos más. Y más por guapos. Eso, y por eso comemos, sí, sí, más. Ah, vale, vale, vale. O, bueno, o somos más porque comemos, somos eso porque comemos más. Pero, evidentemente, hace 1.000 años, un hombre de 20 años medía 1,40. No, i a part d'això, fa no sé quants anys, pues era molt més difícil, perquè no hi havia una societat tan desenvolupada com ara, és que és una cosa bastant evident. Vull dir, sí, quan més desenvolupada, pues més fàcil d'aconseguir aliments. I per gula. Claro, però per gula. És, aquí ve la qüestió. Mengem massa? Ah, la qüestió era aquesta. Si tot això és per arribar a aquesta qüestió. Bon dia, Juanra, bon dia. Vale, vale. Sí, mengem massa. Bueno, jo crec que no. Tu creus que no? No. I tu, Vanessa? Home, depèn de la persona, no? Depèn de la persona. Esto no se moja hoy, eh? Depèn de la persona, depèn del dia, no? També. En general, a la nostra societat? Jo crec que en general, no. No? No. Jo crec que sí. Jo, o sea, crec que comem mal, però no demasiado. Això. No demasiado, però malament. Jo crec que sí. Jo crec, sí, mal, jo crec que paquem una miqueta de gula, que mengem per menjar moltes vegades. Mengem molta porqueria, però... Bueno, però... Quantitat... muchas veces comemos por comer, però... Eso no es malo, es un capricho, como no, cualquier, sí, otro, es, bueno, una indulgencia que, bueno, te das. Bueno, pero eso porta... Otro también... fuma, ¿no? Que mira, es peor. Sí. Es mucho peor, sí, sí. Pero... Vamos, esto para el final. Que deia que, claro, pero el fet de poder menjar el que vulguis quan vulguis, el que porta després és aquests hàbits d'alimentació, que són dolents, que després porten que si l'obesitat, que si no sé què, que si no sé quant. Clar, tenim cada vegada uns índexos d'obesitat infantil més grans, sí, a la, okay, nostra societat. Perquè com tenim més recursos, els aprofitem i els malgastem. Bueno, però com a persones tenim autocontrol i ens hem de... Sí, és que ahí el problema de l'obesitat infantil ja... El problema lo sufren los niños, pero la culpa es de los padres. Es decir, vale, para mí son dos asuntos diferentes. Que un día Vanessa a las 5 de la tarde diga, me voy a comer una hamburguesa, que, bueno, me parece fantástico. ¿Vanessa soy yo? Sí. ¿A las 5 de la tarde? Ah, bueno. Bueno, o a las 7, donde quieras. Donde quieras. Y ese día se dé el capricho y evidentemente pues dice, pues muy bien. Lo que no puedo hacer es todos los días ir a comer una hamburguesa a las 7 de la tarde. Pues no. Claro. Pero, el ¿por qué hecho no? Está de como tienes esa posibilidad a las 5 de la tarde poder comer esa hamburguesa, pues que el ser humano por sí es tiene gula, es que es así. Ah, oh, pero mira, tiene la opción y se lleva, bueno, para pero, decidir. Pero el ser humano también es un, sí, ser, sí, racional, sí, y entonces puede elegir. Bueno, claro, sí, estamos como estamos por ser tan racionales, bueno, muchas veces. Bueno, las cosas a como ver, son. El ser humano tiene gula, pero yo no está todo el día, no, McDonald's lleno. Bueno, bueno, bueno. Pero no con las mismas personas, no con las mismas personas. Pero bueno, si un día te quieres dar un capricho, pues muy bien. Pues sí, el problema, el problema son los niños, ahí sí que me parece mal, ¿sabes? El otro día la madre que de merendar a sus hijos les daba una Fanta naranja y unas Ruffles, pues. Señora, compre un sándwich en la farmacia. Oye, oh, la farmacia en el supermercado. Aunque sea, compre jamón y queso y déselo. No le dé las Ruffles con Fanta para merendar, ¿no? Si quieres, claro, luego dele una patata, pero no. Pero es que es mejor dar un bollicao que está lleno de grasas saturadas. No, es que. Señora, usted un es día sí, pero no cada día. Señora, usted, claro, es madre. Claro, es que la teoría es aquesta, pero la realidad es una otra, con muchas cosas. Es que es eso, un bollicao un día lo hemos comido todos. Sí. Claro, y no pasa nada. Y a mí está pero muy seguro, bien, seguro que tú has visto en el cole que podría ser el típico de que llevabas el bocata hecho de casa que te hacía tu madre, y siempre había el niño, que era el envidiado de clase, que siempre llevaba el pastelito que compraban sus padres para la merienda. Bueno, pero que tener muy envidiado y cuando hagi crescut estará fatal. Bueno, pero, claro, pero cuando el niño era el único que no tenía novia porque estaba gordo luego, pues bueno, se cambiaron las envidias. Estabas contento el bocata de ta mare. Claro. Entonces, anem a un altre tema, si us sembla, un altre tema. Venga, que sí, també... Sí, perquè m'està entrant un hambre. Sí. Que també és una mica espinós, i és el tema de la pujada de l'IVA. En aquest cas, el PSOE està molest ara perquè la pujada de l'IVA s'ha de votar al Senat, perquè es voti en el Senat. Què us sembla? Ui, aquesta música tan celestial que ha sortit no així amb que la pujada de l'IVA. L'Ave Maria de Schubert. A ver, versión Celine Dion. Versión Pavarotti Cranberries. Pues, evidentemente, no me parece mal que se vote en el Senado, me parece mal ni siquiera que se vote. Porque ahora mismo no estamos en el mejor momento para subir el IVA. Es que, momento de crisis, subamos el IVA. Claro, pues nada. Buena solución, ¿no? Sí, que hayan todos en picat. Yo, bueno, no sé a cuál de todos los socialistas se le ha ocurrido esta gran idea, si ha sido a ZP o a la vice o alguna cabeza pensante. Però, vamos, a què fin vamos a subir ahora el IVA? Me da igual donde se vote. I tot i així, o sigui, votar sempre està bé. Vull dir, no hi haurà una dictadura. El que passa que el problema és que els partits no miren per la societat, miren pels seus propis interessos. El problema és això, que van a votar sí. Que van a votar sí, menos el PP, van a votar todos sí a la subida. Pues que el PP, ¿por qué vota sí? Ay, ¿por qué vota no? Bueno, por llevar la contraria. Per portar la contraria, no, sí. perquè miri per la societat, per l'economia. Aquesta és la qüestió de la notícia, no, David? Ah, exacte. Ah, vale. És que, com abans de l'alimentació, tot això és per arribar a un punt. Ai, mare meva. Sempre hi ha un transfons. Vale, és perquè el PP, per què sempre t'he votat en contra? Ara a la mitja part et farem un croquis, ah, mira, de todos modos, ara mismo, me da igual por qué vote en contra mientras vote en contra. Mientras vote... No, es que parece de que a veces el PP, la cuestión es eso, lleva para contraria. No, el PP y todos los partidos. No, no es cierto, no es el PP, es cualquiera que esté en la oposición. Sí. No, a ver... Ahora pues el que le toca. La verdad es que ahora el PSOE, hablando en plata, lo ha puesto a huevo. Es que cualquiera tendría que votar en contra de esta subida del IVA. Yo, pero mi pregunta no es por qué el PP vota no. Vale, pero lleva la vota... Para porque mí los eso otros votan es porque sí. Los otros votan sí. Sí. O sea, ese es para mí es el trasfondo. O sea, que el PP vote no, pues mira, ya sabemos la respuesta. Pero ¿por qué los otros votan sí? Por llevarla contra el PP. No. Sí. Sí. Para no baixar-se el seu sou, ¿no? Sí. Perquè s'ha de treure diners d'alguna banda i, clar, baixar-se el sou tampoc no s'ho plantegen. No, vale, no, no. Entonces, la pregunta, digamos, Pristina, la primera es ¿por qué el PSOE propone esta subida de IVA? O sea, que ha sido el ideólogo. Porque mejor que hacer. De tota manera, també s'ha de tenir en compte amb quins suports compta el govern com a socis en diferents comunitats per aprovar la llei de l'IVA. Canàries, no hi ha IVA, es regeixen per l'IGIC, no els afecta, yeah. I Navarra, el finançament de Navarra no depèn tampoc de l'IVA, d'aquests impostos indirectes. Ja, total, no? De manera que, clar, és una mica, votem els que no, total, els que no els afecten, ens és igual, que sí, no? Perquè ja es fotran els altres. Hòstia, tio, és que de veritat... Aquest sistema polític està... Clar. No, està fatal, desde luego. Pues bueno, pues esto de que suban el IVA, a mí això me viene fatal. Això fotrà un pet com una gra. Pues que a més els que sortim perdent sempre som nosaltres, perquè els polítics sempre cobran el mateix i sempre estan igual. O sigui, sempre estan bé. I si no es jubilen i cobraran la pensió vitalícia. Cobraran mal, cobraran su sueldo más IVA. Sí. Más dos puntos. Toma ya. Que lo quieres subir a un 18. A un 18. ¿Cómo estamos? Yo ahora mismo desconozco el dato. ¿Cómo estamos con respecto al referente internacional de la Unión Europea de IVA? Estamos más altos ya, ¿verdad? Estamos más altos, con el 18. ¿Ahora mismo? Bueno, no. A Madrid estarem més... Estarem a la mitjana. Arribarem més o menys a la mitjana europea, que és també... És un dels fets en els que es dona suport al govern, dient que ara per ara estem per sota de la mitjana europea. Ja, però no doncs, és el moment. Em sembla molt bé que es vulguin ficar a la mitjana europea, però que si es fiquen, que es fiquin amb tot. Clar. Bueno, a nivell de sous... A nivell això, de... Ah, exacte. És que nos metemos en la mitjana europea, en la media europea, mejor, perdón, en lo que nos interesa. En lo que es pagar, en lo que es pagar la claro, sociedad. Sí, porque que se metan en la media europea y miren de becas claro. Y miren a Suecia, por claro, ejemplo. Que, y al SOUS, no, y al SOUS, es que sí, no, sí. No hace falta que se vaya tan lejos, que miren a Francia, que tiene unos sistemas de protección al ciudadano a nivel de pagos, pensiones y tal, que, vamos, es que lo comparamos con España y somos tercermundistas. Pero también lo tienen porque pagan los impuestos mayores. Bueno, pues también tiene unos sueldos diferentes. Es como la pescadilla que se muere la cola. Sí, pero es que si nosotros pagamos los impuestos más grandes, pues los nos quedan igual y a vos... Ah, claro. Bueno, eso no lo dudes, claro. Puedes subir el IVA a 7 puntos más que nos vamos a quedar, bueno, igual, pero con pues menos per dinero. Ah, per sí, que sí, sí. Un dels grans problemes de la pujada de l'IVA, sobretot, jo per exemple el veig, en les persones amb rendes més baixes, els pensionistes que de fet ja han vist aquest any retallades les seves pensions per la pujada de l'IRPF i a sobre perdran un 2% de poder adquisitiu per la pujada de l'IVA. I a part d'això, que a un nivell de com estem a nivell de crisi econòmic, que jo per exemple treballo en comerç i es nota una baixada de ventes, evidentment que es nota. Però és que amb una pujada de l'IVA és que no millorarà, és que encara es vendrà menys. Però és que jo no sé, o sigui, no tenen un consell per part d'especialistes econòmics? Perquè justament ara, que estem en crisi, han de fer això. Un consell propi per dir, aviam, nen, com pots fer per cobrar més? Però és que ara mateix és un mal moment, o sigui, és que això no és evident, no sé com no ho veuen. Hi ha iniciatives, això sí, d'empreses, grans empreses, per exemple, el grup Inditex, ha anunciat que no repercutirà el 2% en els compradors, sinó que ells mateixos inclouran dintre de les seves despeses aquest 2%. Bueno, ells perquè poden, perquè tenen... Yo me acuerdo de uno que decía que con el euro las cosas no iban a ser más caras. Sí. ¿Sabes? Si no fueron caras que los dos primeros días. ¿Cómo era la frase? Perseguiremos el redondeo. Sí, el redondeo. Sí. Claro, el redondeo no. Para no. Malo, ¿no? Sí. Pero es que no ha subido, de una cosa de valer 95 pesetas, ahora vale 100. Claro. Es que lo que valía, o sea, el autobús que valía 100 pesetas, ahora vale un euro. Un euro, o sea, sí, este sí, redondeo, sí. Bueno. Una discoteca costava 1.500 i va passar a costar 15. I, clar, no era redondeo, no, era ja directament el pèl, amb l'euro, una sabrejada. Però, vamos, o sea, iba a decir, mira, con vaselina, totalmente. No. El euro con vaselina. Y sin, directamente. No, sí. No, fue sin vaselina. No, pues porque, porque dolió. Porque y mucho. Joder. Pues eso, sí, también Inditex dirá esto, que oye, que me parece muy bien por Inditex, pero... En cuanto vea que los demás lo hacen, pues dirá, oye, no, tampoco es una... Y no lo tiene por qué hacer Inditex, no es una ONG y no tiene por qué estar arreglando los desaguisados del gobierno. No, perdón. Companys, anem a serveis informatius i després tornem amb altres temes. Recordar els oients, 93 4 68 55 55 per participar en la tertúlia. Després tornem aquí en Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada amb molt més. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora. A Barcelona, Tarragona i Lleida tenim 12 graus i a Girona 11. Comencem, com sempre, interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes d'aire que hi ha per circular, destacarem que es manté el pas alternatiu a la N420 a Falset, on hi ha un camí incendiat pendent de retirar. A banda, també hi ha bosses de retenció a la C58, a l'altura de Montcada, en tots dos sentits de la marxa, al que és Pota Nord, Santa Coloma, tocant ús de la Trinitat, C17 d'entrada i a la zona de Lliçà de Vall, direcció cap a Barcelona, i totes dues rondes de la ciutat de Barcelona amb trams de retenció, sobretot sentit cap al nus de Llobregat. Dimecres 24 de març, el Ministeri de Cultura demanarà al Palau de la Música que li retorni una part dels 2 milions d'euros de subvenció entregats l'any 2008. Les auditories confirmen que part d'aquests diners es van desviar de forma irregular i la llei permet demanar-ne el reemborsament. La Generalitat, de moment, no s'ha pronunciat sobre el retorn de les seves subvencions. A tot això han quedat imputades la dona de Fèlix Millet i la de Jordi Montull. Hauran d'explicar el seu paper com a administradores d'empreses per on, segons sembla, es desviaven diners del Palau. El jutge ha citat Marta Vallès i Mercè Mir pel pròxim dia 30 d'abril. L'expresident de les Balears, Jaume Matas, haurà de respondre previsiblement avui davant la justícia com a imputat. El jutge que porta el cas Palmarena l'acusa de desviament de diners públics per enriquiment propi i de finançar irregularment el PP de les Illes. Els consells de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa Manresa reuniren avui per aprovar la fusió de les tres entitats. L'altre, procés d'integració català de les caixes Sabadell, Terrassa i Manlleu, tira endavant amb l'aprovació de la fusió i l'anunci que la nova Unim començarà a operar a principis d'estiu. Silenci oficial després de la reunió a la Casa Blanca entre el president dels Estats Units, Barack Obama, i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, per abordar la crisi bilateral. La reunió a porta tancada revela el perfil inusualment baix de la trobada entre els dos aliats, enfrontats per l'ampliació de les colònies a Jerusalem. I els professors que donen classe als reclusos denuncien les condicions de les escoles que hi ha a les presons, sense material o amb excés d'alumnes per classe. Els docents confiaven que el traspàs de les competències del Departament de Justícia al d'Educació milloraria la situació, però 6 mesos després diuen que no s'ha notat. Catalunya Informació. En esports, a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça enceta el play-off de quarts, derrotant el Madrid de 7 punts, 68 a 61, amb un excel·lent treball de Pete Michael, que va anotar 18 punts, i l'aportació de Boniface Ndong sota el cèrcol. Demà jugarà el segon partit de la sèrie. En futbol, el Barça rep avui l'Osasuna a les 8 del vespre. Piqué no es va entrenar ahir i són baixa els lesionats a Xavi i a Vidal. Guardiola no ha donat pistes sobre si reservarà Leo Messi, que encadena 15 partits consecutius jugant. L'Espanyol juga avui a Valladolid, també a les 8 del vespre. Fa 6 mesos que els blanquiblaus no guanyen fora de casa. I avui tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya entre la Vall d'en Bas i la Seu d'Urgell. L'alemany Paul Voss segueix el líder després de la segona etapa d'ahir, que va guanyar el britànic Mark Cavendish. I al temps, la jornada estarà dominada pel cel ennuvolat, tot i que s'esperen poques pluges, com a molt alguns plogims cap a ponent. No es descarta que s'obrin algunes clarianes puntuals amb algunes ullades de sol. Es mantindrà la mala visibilitat i l'ambient primaveral, tot i que les temperatures avui baixaran lleugerament. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. It's so lovely when it's sunny. Cinc minuts passant de les 8 del matí, encetem la segona hora de Línies Obertes a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Si t'acabes d'incorporar, benvingut, benvinguda. Arribes en temps de tertúlia. Donem la benvinguda de nou a Vanessa Leiva, Carlos Hola. Blasco, Hola. José Ramón Mier. Bon dia. I tenim més temes, hem parlat. Vols com anima això, aquesta música? Vols més música animada, més música així d'aquest estil? No, així ja està bé. Està movent la cadera. Home, això ja li hem vist fer en vídeos que estan penjats per la xarxa i, bueno, i ho hem vist en directe, eh? No us perdeu el zapping d'avui. Cantant Bisbal. Ai, Déu meu. I... No us perdeu el zapping d'avui. Tu qui eres, Bisbal o Bustamante? Jo era Cibera. Era Cibera, era Cibera. O Cibera, bueno, ja estic perdudíssim, eh? Però sí, sí. Però el moviment de cadera estava, estava ja. Estava, i tant, i estava. I tant, i tant. Jo l'he vist al vídeo. Ah, vale. Ah, veus? Doncs continuem a la tertúlia i ara toca parlar de crisi, pirateria, baixada de preus, que diuen que provoquen la caiguda en picat de les vendes, atenció Juanra, de consoles i videojocs. Juanra, ets tu. Juanra, ets tu. No mires que por una altra banda. Ah, que em dieu Juanra, jo no sé. Ah, no ets tu ara. És curioso, no. És curioso el titular de la notícia, perquè la crisi i la pirateria, vale, però la bajada de precios provocan la caída en picado de ventas. Sí, eso sí. Tampoco lo entiendo yo. O sea, bajan los precios y... Pues nada, porque lo vuelvan a subir. Claro, ya está. No temes, no temes. Ya está. La pirateria, creieu que afecta tant, en aquest cas, a la venda de consoles? No. De consoles, no sé, de videojocs, no. Sí. Al no, contrari. I tampoco creo, eh. De videojocs? La Play 3 ja no és tan fàcil de piratear com... No, la Play no se puede piratear directamente. No? No. I, aparte, mira, jo como... Sí. Como que sepáis ja que la Xbox sí se puede piratear. Ja sé que jo no soy el friki. I la Play 3, jo conec molta gent que té 50.000 jocs d'aquests del CineStar que els posen allà i són baixats. Vull dir, està piratejada. De la 3? Sí, sí, de la 3. Però què passa a la 3? Això t'hi va dir. No. No es pot dir per antena, això. És igual. No. Però... a ver, yo no soy el friki oficial, ya sabemos que el friki oficial es otro aquí. Pero, es Juanra. Sí. Pero yo soy muy friki en todo lo que concierne a... Al corazón y a Belén Esteban. No, videojuegos, ah, vale. Por ahí. ¿Tú también? Sí, videojuegos y todo eso. Y yo te digo que una persona que es friki... hay ciertas cosas, ¿no? Hay ciertas cosas que sí. Evidentemente... Tú me puedes dejar 17 juegos pirateados porque, mira, los voy probando, porque... Oye, pues no me voy a comprar todos los juegos de mercado para probarlos. Pero a mí, por ejemplo, no me des un Final Fantasy falso, porque vamos, no. Yo los quiero todos originales en su cajita, tal. Pues como hay gente que le pasará con los discos, ¿no? Pues mira, pues el último éxito de, no sé, X, pues me lo bajo porque lo escucho en un día en la discoteca. Pero soy súper fan de Juan Pardo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no. Ah. No, he dicho ya, otro, ya alguien va a buscar a Juan Pardo. Yo vi que entre la Pantoja y al Juan Pardo es una joya, ¿eh? Voy a confesarlo, soy súper fan de dos. De Laura Pausini por un lado y de Pimpinela por otro desde pequeño. Bueno, tengo todos los discos de Pimpinela. Excepto los dos, muy bien. Sí. Pero bueno. Es que la Pantoja, Pimpinela. Hombre, también soy de la Jurado, ¿eh? Ah, pero eso es otro asunto. Bueno, me da igual. Que el que es friki para todo. Y hay juegos pues que quieres de los originales. ¿Que afectan en picado la caída de ventas? ¿La piratería? No creo. ¿La crisis? No. Sí, como crisis de todo. Es lo primordial. La crisis, sí. La crisis, claro. Como en todo. Si una consola se puede piratear, es líder de ventas, seguro. ¿Qué es lo que pasó con la Play 2? Sí, era la que más se vendió porque era más fácil de piratear. La Wii es ven un montón porque es pot piratejar. I l'Xbox 360, tres quarts de lo mateix. La Play... ¿La Wii se puede piratear? L'Xbox... Luego hablamos. La Xbox no, la Wii, te pregunto. La Wii, sí. Luego hablamos también. No tengo consola, ¿eh? Ah, ¿no tienes consola? No. Ah, bueno. ¿Y ahora qué clase de friki es si no tienes consola? Fíjate si soy friki. En esencia, a esto, es lo mejor. Pimpinela. ¿Sí? Es un medley. Sí. Cántala. No. Venga. No, a Carlos, para que cante, le hemos de poner el dúo dinámico. Ah, ya estamos removiendo entre la basura. Está poniendo en vermelho, no por re. Removiendo entre la basura, no es el calor, es que hace un calor. Sí, claro. Pero bueno, a lo que íbamos. Bueno, no tengo consola. Que es absurdo esto que dicen. O sea, claro, por, que la crisis afecta, porque pero es la crisis, afecta... pero por la piratería o por la... No. De hecho, a ver, la piratería puede, digamos, hacer caer en picado la venta del videojuego, pero ahora subirla de consolas, como tú decías. Exacto. Claro, bueno, es que la consola no te reservará una piratería. Digamos, lo comido por lo servido. No, sí que te cabe ahora, sí que te cabe. Pero me refiero a eso, que te l'has de comprar per piratejar-la. Sí. O sigui... Claro, lo que sí que trobo malament és que un joc recién salido del horno, com aquell que diu, valgui 70 euros, que és una pasta, aleshores no m'estranya que amb el temps que estem no es venguin videojocs, perquè valen 70 euros. Ja, és que... I als dos mesos, tres... surti el mateix joc baixat a preu. Me parece bien. Doncs no esperes. És lo que se llama en marketing una estrategia de descremación. Sí, que sí, o sea, però bueno. Si tu quieres ser el más guay de tenerlo el primero, sí, lo pagas. Sí. Y si no te esperas. Y si no te esperas tres menos, que tampoco no pasa nada. Pero como yo, muchos, pues dices, pero... Pero te pasa como en todo, como en el móvil de super mega generación de no sé qué o en la tele de loco. Ya. Pero sí, es cierto. Sí. Si quieres te esperas dos mesecitos, te lo compras. Es lo que hago. Yo de todas formas estoy muy enfadado por esto del cierre de las webs, ¿sí? Todo esto. Estoy enfadadísimo. Apoyo a SeriesJunkies.com. SeriesJunkies.com, lo iba a decir yo. SeriesJunkies.com, venga, y CineTube. Y PeliculasJunkies.com también. CineTube también tiramos. De moment han estat de les primeres a quedar tancades. N'hi ha més de... SeriesJunkies han tancat ja? No. Ah, no. Ayer por la noche no. ¿Verdad que no? No, yo me asusté hace dos o tres días cuando entré No sé si te pasó, y estaba el aviso, sí, de tal, no sé qué, y me empezó a andar taquicardia, pero el día siguiente ya entré. ¿Cómo me llevo esta madre? Tengo que verlo. ¿Sabes? Yo el día siguiente ya entré y ya estaba todo bien. Y así que nada, yo apoyo a SeriesJunkies.com. Yo también. Y... Pero ya vos la piratería aún queda. ¿Cómo? A la SeriesJunkies.com et pots baixar series de forma gratuïta. Sí. Però, llavors... però la qüestió és... Però són sèries que no s'emeten aquí, i a més s'emeten amb un format públic, que és la televisió. O sigui, si no te les baixes d'internet, te les pots gravar de la tele. Estamos en lo mismo. I a més, ja, però tal com està el tema de la pirateria i l'esgai i tot això... Però a més són uns continguts que no estan allotjats en servidors espanyols. També és una altra cosa que s'ha de tenir en compte. Estan allotjats en servidors de Hong Kong, amb la qual tampoc no es pot aplicar una llei espanyola. Ah... Es que ho agafen per on volen. Està home, és que aquí li hizo la trampa. Entonces, pues mira, lo pones en Hong Kong y a correr. Que tienen mucho tiempo libre para esas tonterías y, sí, y muy poco para si la verdad. Si la SGAE ya va a sacar dinero... Ya nos estamos... Ya voy, estoy en contra de la SGAE. Ya está sacando dinero de las... Porque, claro, quiere aplicar canon a los libros de las bibliotecas. Que ya... ¿Qué? ¿En serio? Ah, no, ¿eso no había sentido? Ah, un 2% me parece. Uf. A los libros de las bibliotecas públicas. Sí, sí, sí. S'estan tornant bojos. Però, a veure, sí, de fet, tots ja estem pagant un cànon per les televisions públiques, per les ràdios públiques, i un cànon que no és petit. Són molts milions. Doncs, Però ja la biblioteca pública ja me parece llegar, vamos, a límites insospechados. Bueno, ya... El Ramoncinho no sé qué se ha fumado, pero vamos, cada vez está peor. Depende de la suerte de Ramoncín, pero hombre, bueno, Ramoncín, ver, Ramoncín es la cabeza de turco que personificamos, ¿no? Hablamos, seguro que no es el ideólogo ni mucho menos. No, pero sí, pero es figura bastante pública, dependiendo del SGAE, que se lo haga mirar un poquito, ¿eh? Porque... La qüestió és que hem de pagar per tot arreu. Puja bueno, l'IVA, l'SGAE ens treu el diner per tot arreu. La SGAE de quién depende? Del que... Directamente. La SGAE es un organismo privado. Sí, es privado. Es privado. Sí, sí, sí, es privado. Un organismo privado que a mí sanciona. Sí, es curioso, ¿eh? Con un organismo privado que sanciona. Que entonces, pero quieren. Bueno, pues entonces el señor este de. El que nos subía antes el IVA, pues que haga algo con la SGAE y que la elimine del mapa. Es que todavía no les ha tocado a ellos. Cuando con las bibliotecas públicas, cuando comiencen a pasar canons. Al gobierno, entonces será cuando el gobierno meta mano. No, el gobierno dirá que la biblioteca pública no, porque claro, es para que todos lean y tal. Ja. No? Home, de fet, ja estem pagant tots canon. Jo quan compro uns DVDs, compro uns CDs, sí, cert. Per guardar les meves fotos. Claro, claro, que ahí no. Estic pagant un canon a l'SGAE. Sí, ja... perquè aquest canon es va acceptar fa temps per si de cas gravaves pel·lícules i tal i tot allò. Però jo no entiendo com a un ente privado se le da este poder. Es claro, poder para es sancionar. Como, es porque como, ens interessarà per alguna cosa. Es como si la Real Academia me sanciona cada vez que hablo mal. O sea, no tiene cap ni peus. Ahora, yo estaría d'acord, per exemple, que s'apliqui un cànon, per exemple, als ADSLs. És a dir, la font de la descàrrega on està, en l'ADSL, sí, en la connexió a internet... Tú no tengas ideas, ahora tampoco. No, pero es lo mismo. Y si yo solo quiero ver el correo y hablar por Messenger con mis amigos, claro, porque voy a pagar un canon. Claro. No, yo tampoco. Que no, que sí, que yo me bajo un montón de películas, pero imagínate que fuera el caso. No, supuestamente, pero que, ahora, sería una cosa molt més lògica aplicar-lo a la font, que és la que està causant tot això, és a dir, a l'ús d'internet. Seria lògic si, com es va dir en un principi, tu treus benefici d'això. Seria lògic si fos així. Que a mí se va a decir eso. Si no sacas beneficio, no pasa nada. Es tu copia privada, etc, etc. Y si yo estoy bajándome perdidos, ¿para qué voy a pagar a la Sociedad General de Autores claro. Españoles? ¿Qué pierden ellos porque yo me bajé perdidos? Porque al igual els donen els diners a los autores. Deuen representar a la distribuidora. Si yo me lo bajo en inglés. Es verdad. No. Es que moltes vegades demanen canons per gent que no estan ni afiliats a l'SGAE. Ens haurien de revelar tots i fer una manifestació. Perquè és que l'SGAE no és l'única. O sigui, està l'SGAE, hi ha una altra, que és la que porta la Pilar Bardem, en fa l'efecte. Sí, hi ha d'altres. O sigui, hi ha tres o quatre societats d'aquestes autors. Passa que l'SGAE és la més gran i la que més se sent. Però, bueno... Vosaltres sabeu, el president de l'SGAE, quan es jubili, quina pensió li quedarà? Hòstia, ja veuràs. Segurament més alta que la del president del govern, el que tinc. 24.000 euros mensuals. Hòstia, mensuals? Ah. Mensuals. Per favor. És vergonyós. Entonces yo lo que voy a hacer, que no lo hacía, que lo que voy a hacer es mandar un currículum. Porque, claro. Vaya chollo. No, claro. Me extraña, con lo que pagamos de CDs, de todo. Es que cualquier día, es que va a haber canon para todo, o sea... Que se dejen el 18% de IVA y chorradas de estas y metan mano donde tienen que meter y dejen de tonterías ya. No, pues que este dinero que vaya al gobierno ve de las Guy, que supongo que su fin es dárselo a los actores y a toda esta gente, supongo que el fin de ese dinero es en ese. En teoría, pero si se llevan muy poco. Pues nada. En principi, el que passa és que darrere de les GAE hi ha tot un entramat d'empreses que és que encara no s'ha aconseguit esclarir com està muntat. Mira, jo recomano el dilluns, fan un reportatge de 30 minuts a TV3, que parla, és un reportatge de totes les GAE, per, en el ojo de l'huracán. Bueno, l'ull de l'huracán, diu. No seria més lògic que tots aquests cànons, tots aquests... Todos estos fueran al Ministerio de Cultura, que es de quien depende el cine, la música y todo esto en España. En teoría tendría que ser. ¿Por qué así? No? No, porque se supone que va a los autores. Hombre, yo también preferir que vaya a los autores, que son los que han hecho la música, ya, es que, mira, que no al Ministerio de Cultura, que también chupar agafen, de gote con todo lo que fa el gobierno. De las GAE, de protección de ¿pero autors, qué hace la SGAE? Se aporta un 2% només. A la SGAE se supone que gestiona. Bueno, a ver, también se supone que... Protegeix els drets d'autor. Clar, gestiona tota aquesta procediment i li dona els diners. Però és que esto tiene que hacerlo, esto tiene que hacerlo el gobierno y punto, que se dé al Ministerio de Cultura y ya está. Que moltes vegades l'autor ni s'entera. Bueno, clar, és que està clar que per dins serà... Bueno, home, si s'acaba amb una pensió de 24.000 al mes, està clar que els diners que li van a l'autor són mínims, no? Que jo, per exemple, com a autor musical, jo no sé a quines ràdios estan ficant la meva música. No tinc ni idea. O sea, la SGAE pot dir, no, es que tú no suenas en ningún lado. No te pago nada, a lo mejor estoy sonando las 24 horas. Bueno, es que clar, controlar això és... Clar, però les emissores de ràdio sí que paguen un cànon. Clar, que aquí està. Totes les emissores de ràdio paguen un cànon. Por si te emiten o no. Ja. Però... I estan obligades, per exemple, tot i que utilitzin música lliure. Vanessa, tu en saps d'això de música lliure? Sí. Doncs, tot i que utilitzis música lliure, en molts casos s'està implantant per... anava a dir per una paraulota, però sí o sí. Sí. I a molts ajuntaments últimament també s'ha exigit, i amb males maneres, el pagament amb caràcter retroactiu per la música de festes majors, per exemple. El que tindrien que fer és tancar l'SGAE i buscar un altre sistema per protecció d'autors. Público. Sí. Por el gobierno. Por favor. Porque el problema ya es que es eso, vale, yo entiendo que una radio que no pone música libre, que pone música de estos autores, bueno, puede tener su sentido, pero el problema ya no es pagar o no pagar, es a quién pagar, o sea, ¿quién es esta gente? Pues que a mí es algo que está trayendo profit, la radio está en profit, pero tú, que compras un CD y ya está... Entonces lo que vamos a hacer es montar nosotros tres una asociación general de autores catalanes, ya está, que estamos aquí, y nada, pues tiramos, no ganaremos 24.000 euros, pero con 2.000 cada uno al mes nos vale, ¿no? Hombre, está bien. Yo creo que sí, ¿eh? Nos enarbolamos en la defensa de los autores catalanes, y nada, cada vez que suene... Vamos a los chinos, Sergio Dalma, tienes que pagar... Cada vez que sube Sergio Dalma, tiramos. La pasta. Un altre tema que també enerva a molts és el tema de Rodalia Renfe. Sí. I és que ahir, 8 hores de tall per una avaria que va bloquejar part d'una línia de Rodalia. I no és l'únic que s'ha produït en aquesta setmana. La Renfe és un fracàs total i absolut. O sigui... Però els accidents passen. Ja, però cada dia... Han de passar cada dia... Però, és que tu, no, estamos, tu utilitz... no, un moment. Contesta una pregunta. Utilitzes la Renfe? Ara mateix no, però abans sí. Veus? Si no l'utilitzes, no tens cap tipus de... Eso mismo estaba pensando yo antes de la noticia. Estaba pensando, no me importa nada porque yo cojo el metro. Claro, pero es que yo lo agafo cada día. y digo, es que no me ha salido así entrar de golpe. Yo lo agafo cada día. Y es que si plou 4 gotes ja no funciona. Pues hombre, aquí estàs parlant que s'ha caigut una antena. Vale, però claro. per això t'ho dic que cada dia passa algo. O sigui, és que vale, això pot passar. Si passés això cada no sé quants mesos, dius, vale, és un accident, no ha passat res. Però és que cada dia passa algo. Pràcticament cada dia hi ha retrasos, arriba a estar a la feina. O sigui, home, no pot ja ser. Els horaris, de fet, jo crec que no s'acompleixen pràcticament mai. No, perquè sempre passa alguna cosa. Sempre. Mira, jo tinc que dir una encara cosa. Que no passi, i a sobre no pots fer res. I encara que no passi alguna cosa... tu vas a altres països i l'horari s'acompleix, però vaja, és a l'hora que ha de sortir, surt el tren, i a l'hora de passar, ha de passar el tren. Aquí tu vas i el tren ha de passar a I-45 i et passa a I-55. I és que ni tan sols t'ho anuncien, eh? Tu estàs allà esperant. Però és que, aviam, és que viviu al país que viviu. Que és, per a moltes coses és tercermundista. Bueno, i això què vol dir? Que ho hem d'acceptar tot? Vivim al país que vivim, però paguem el que paguem. Clar, és que és això. Estem pagant per un servei. Estem pagant per un servei que no tenim. Vale, però... T'has parat a pensar el que estàs arribant a pagar i els serveis que no estàs tenint o no estàs tenint en condicions? No només de Renfe. Bueno, però almenys els que tenim, que els tinguem bé, no? Bueno, és que clar, és que ens hauríem... Comença a comptar, eh? Comença a comptar que et falten dits, eh? Mireu, ara que surt el tema dels serveis que tenim, Una empresa que funciona bé amb les reclamacions, he de dir que és Aigües de Barcelona. Justament aquesta, la setmana passada, em va arribar una factura amb una lectura incorrecta, eren 240 euros. Vaig mirar el comptador, vaig veure que estava malament, vaig trucar i a l'endemà van passar a fer la revisió del comptador i em van enviar automàticament una carta en la que demanaven disculpes i deien que a causa d'aquesta incidència, d'una mala lectura del comptador, en la pròxima factura m'abonen 15 euros com a compensació. Que... Això és com hauria de ser. Empreses que funcionen bé. Hombre, bueno, con lo que vale la web en Barcelona, ja. No m'estranya. Però bueno, és que... Bueno, també però dic que una cosa, dit, van, el teu van. És l'excepció, també t'ho dic. Sí, sí, no, però jo parlo en aquest cas d'aquesta empresa... El teu, en el teu cas, amb Aigua de Barcelona, vull dir. En aquest, no, parlo d'aquesta empresa en concret. Sí, perquè Aigua de Barcelona bon tu parles amb uns altres i et diran barbaritats. Sí, no, jo conec com funcionen altres empreses per dintre. No, Aigua de Barcelona, o sigui, el que a tu t'ha passat, que t'ha anat bé, en el teu cas... Sí. A mi m'ha passat i no m'ha anat tan bé, amb Aigües de Barcelona. Està clar que el que hem de fer... Suposo que segons sí. que l'agafis. El que hem de fer és queixar-nos. Quan ens passi alguna cosa, queixar-nos i fer el que sigui per exigir els nostres drets, perquè si no ens prenen el pèl. La setmana passada sortia un estudi i deia que els catalans posem poques denúncies i clar. Ens queixem poc a les institucions on ens hem però de queixar. Assumit, a mi em va passar una cosa amb una companyia de vol, que també m'havien de cobrar, o sigui, m'han cobrat dues vegades el mateix vol i no me'l volien tornar. I fins que no vam anar a l'oficina del consumidor i vam enviar un mail i vam dir, escolta, us estem posant una denúncia, no ens van contestar. Però en el moment en què vas dir això, ens van tornar els diners i ens van contestar i perfectament. Mm-hmm. Per tant, ens hem de moure, perquè si ens deixem que es faci el que vulguin, està clar que no farem res. Estem al país de la picardia i si cuela. Ja, i massa bona fe. Ai, mira el que m'ha passat. Bueno, doncs fes alguna cosa perquè si no aconseguirem res. Sí, sí. Dos minuts per acabar i última notícia, la que volem comentar, i és que Califòrnia està molt a prop de prohibir el consum del tabac en tots els parcs i platges de l'estat. Bueno, que s'aguante. Mientras no lo hagan aquí... Ahí está. Ja no voy a estar discutiendo. Bueno, potser creen la moda. No? Igual és un model a seguir. Clar, no se sap mai, eh? Mira, en playas y parques, es que ya me parece enfermizo. No, también te digo una cosa, viniendo del señor Schwarzenegger, pues ya me lo creo todo también. Cuando yo lo he visto, yo lo he visto fumar puros, pero bueno. Sí. Le debe tener su playa privada, claro. Y ahí debe fumar también. Y no tiene ningún problema, ¿eh? Es que ya me parece. Me digo una cosa, voy a andar a Nueva York y ya un al carrer es pot fumar a Nueva York, ¿sabes? Sí. Pero ya una plaza pública que no es pot fumar en aquella plaza. Y estaría la lliure, ¿eh? Està a prop de la plaça de l'Ajuntament, més o menys, per a Downtown. I amb aquella plaça, que no està ballada... Que fàcil, com la cuenta, ¿verdad? Bueno, el próximo miércoles quiero Downtown de Petula Clark para empezar la sesión de la tertulia. Bueno, pues eso. Y es absurdo. És absurd, sí. El aire és aire i és públic també. Clar, però per exemple, el tabac a les platges, hi ha molta gent incívica, eh? A mi em fa molta ràbia anar a la platja i trobar-me les borilles a la sorra. Això em sembla bé que ho persegueixin i ho multin, inclús. Claro. Però fumar a la platja, el que és fumar... fumar... És que segons com vingui el vent... Que no puedo fumar. Segons com vingui el vent, entre el fum, clar. És Santander, que tenemos unas playas que ya las quisiera cualquier otra ciudad. Bueno, tranquilito, Que ya las quisiera cualquier... Que la Costa Brava no te res en vaya. Cualquier otra ciudad, tenemos unas playas que vamos. El ayuntamiento pone... Bueno, aparte de papeleras y todo este rollo, cuando entras, unas chicas con una especie de cucuruchos, como si fuera, o como los cubos de palomitas de estos. Sí, yo también me he visto. Padre, te pregunta, ¿usted fuma? Sí, te dan un cucurucho y luego lo tiras. Sí. Y bueno, y Santander tampoco es que esté a la vanguardia de muchas cosas, pero vamos, un cucurucho. Pero en Santander hay gente de pasta, ¿eh? Bueno, doncs, que se te ve la cara, amb hombre. Amb els cucuruchos de Santander ens la quedarem... Gente, la gente de pasta no echa la ceniza en un cucurucho. Claro, porque hay un nivel y un estilo. Claro. Es como la Lomana, que está seguro que no va a tirar. Se lleva el cenicero en plata allí. Companys, gràcies per haver vingut. A tu. Fins la pròxima setmana. Vanessa Leiva, Carlos Blasco i José, queda't aquí que després ens portes la tortura setmanal. No us ho perdeu, que avui porta xitxa. Ai, el zapping, quina pompa. La ràdio Cardedeu. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Continuamos en Líneas Abiertas, cuando faltan 3 minutitos para las 8:30 de la mañana. Los compañeros de la tertulia se nos van a fumar un cigarro, acaban de decir. José luego vuelve. Y tenemos ya en nuestros estudios al profesor Ulises. Buenos días, profesor. Buenos días. Ay, que le hemos pillado. Que casi me tosiendo. Me pillaste tosiendo. Bueno, disculpas a nuestros oyentes lindos que siempre nos escuchan. Buenos días. Soy el profesor Ulises. Una vez más, realizamos este espacio de vida y fe aquí en este sensacional programa de Líneas Abiertas. Siempre ayudándoles a todos los problemas que ustedes tengan. Se los venimos diciendo diariamente. Ustedes no duden en llamarnos si tienen algún problema, si se les ha ido su pareja, pues con mucho gusto se la vamos a regresar para que no esté en esa angustia, para que no esté en esa agonía, para que no esté en ese sufrimiento, para que usted pueda encontrar esa luz que en el camino que no ve, siente que todo está oscuro, que está metido en un cuarto, está sufriendo, está pasando por situaciones muy difíciles, de pronto tiene algún mal de ojo. Que hay personas inocentes que no lo saben. Otras personas que están metidos en el mundo del ocultismo y les gusta, pues pueden presentirlo y pueden saberlo, porque leen mucho, se enteran, compran rituales, encienden velas, pero hay otras personas que son muy inocentes y no tienen absolutamente nada de conocimiento, ni se enteran qué les está pasando. Pueden tener un mal de ojo, o también a veces están bien con su pareja y de un momento a otro se acabó esta relación. Puede haber una persona de por medio haciendo un mal. En fin, son muchas circunstancias que pueden pasar en la vida y problemas que todo ser humano tenemos. Cada persona tiene un problema y si tiene solución. En la vida todo tiene solución menos la muerte. Bueno, y como es habitual, siempre todos los días que tenemos muy poco tiempo, si tuviéramos más espacio, pues les hablaríamos de cosas maravillosas, cosas increíbles que ustedes quedarían sorprendidos aquí en este programa. Pero bueno, el espacio es corto y hacemos algo sustancioso, pero que impacte muchísimo a todos ustedes y sobre todo, pues que tengan algo de conocimiento y aprendan cualquiera de los rituales que nosotros vamos a darles aquí todos los días de lunes a viernes de 8:05 a 8:15 y los miércoles a las 8:25 hasta las 8:25 hasta las 8:35. Bueno, vamos con uno de los rituales que hemos preparado para todos ustedes. Esperamos que les sea de mucha ayuda. Pues el ritual hoy es para obtener deseos. En un papel blanco, escribe 3 deseos. Dobla el papel en 3 partes iguales y dentro de él coloca 3 hojas de laurel. Dobla nuevamente en 3 partes y ubícalo en un lugar oscuro. Mientras realizas estos pasos, tendrás que concentrarte profundamente en los 3 deseos. Cuando los deseos se hayan cumplido, quema el papel como acto de gracias. Bueno, pues este es uno de los rituales que teníamos preparados para ustedes. Ahora nos vamos a ir, como es habitual, con una de las cartas que siempre nos escriben a nuestro correo. Les agradecemos vivamente a toda la gente que siempre nos escribe. Y pues la persona que tiene suerte, siempre pues escogemos la carta al azar. Y pues en este caso le tocó a una persona que nos ha escrito. Y también a la persona que me llamó ahora, que se le cortó la comunicación. No se preocupe, que ya sé cuál es el caso suyo. Tengo que hacerle un... exorcismo primero que todo y hacerle una veloterapia y también aromaterapia para ese problema que usted tiene, que ya lo hablaremos en privado cuando vuelva y me llame, porque es que se le cortó la comunicación, está escuchando ahora o se le acabaría el saldo. Bueno, nos vamos con una de las respuestas, con una de las preguntas que nos hacen a nuestro correo profesorulises@hotmail.com. Pues como decía el profesor, profesorulises@hotmail.com es la dirección de correo electrónico a la que podéis dirigir vuestros emails. En el caso de hoy nos dicen así: señor Ulises, soy muy escéptico en este tipo de ciencias ocultas, como ustedes le llaman, pero me he animado a escribirles por un compañero que escucha el programa y que es abogado. Según él, ustedes le ayudaron para que ganara un juicio. Yo solo quisiera preguntarles sobre un hermano mío que desapareció hace 5 años. También quiero que me digan si soy soltero o casado. Estaré atento a escuchar la respuesta que ustedes me puedan dar. Atentamente, el abogado español. Bueno, pues, querido amigo o estimado señor, a nosotros en ningún momento nos disgusta de que muchas personas duden de nuestro profesionalismo o nuestras capacidades y poder. Porque en la vida del Señor hay de todo. Y para empezar, usted no tiene ningún hermano desaparecido porque es hijo único. Y sobre lo que usted nos pregunta, si es soltero o casado, con todo el respeto que se merece usted y otras personas, no es ni soltero ni casado, porque usted vive con su pareja de nombre Francisco. Además, el nombre suyo es, querido amigo, José Antonio, y también podríamos decirle sus apellidos, pero no lo hacemos por ética profesional y porque en este medio hay algunas cosas que nosotros no podemos decirlas. Además, queremos comentarle, o quiero comentarle, querido amigo, cuídese de su antigua pareja Jordi. Lo tiene trabajando a usted con magia, filtros y hechizos. Además, si usted desea, venga a mi consulta cuando esté atendiendo, porque en presencia de autoridades, de cualquier persona profesional y amigos suyos, yo podré demostrarle el mal que le han hecho y se lo juro por esta cruz que tengo en la mano. Gracias, querido amigo, por escribir a este espacio de Vida y Fe y espero haberle podido dar la respuesta a las preguntas que usted me hace. Así responde, así ayuda, así guía el profesor Ulises. Si usted tiene un problema, tiene una duda, no sabe qué hacer, si gritar, si llamar gente, pedir auxilio, acuda a mí. Mi número de teléfono 629-156-489, 629-156-489. Y nos gusta que nos hagan este tipo de preguntas, así es cuando van a nuestra consulta. A veces las personas tienen su pareja y nos dicen cuando estamos haciendo el oráculo y también estamos haciendo la lectura de las láminas del tarot y por medio del iris de sus ojos y en el rostro, nosotros leemos el rostro, entonces nos dicen, no, lo que pasa es que yo soy soltero o soltera y resulta que tienen pareja, es como para probarnos a ver si es que sabemos, pero se quedan sorprendidos cuando les vamos diciendo su pasado, les decimos sus amantes, con quién anda. Claro, lógicamente eso queda confidencial entre la persona y nosotros, pero nos gusta que nos hagan estas pruebas para que se den cuenta de nuestros conocimientos y de nuestros poderes mentales. No queremos decir que somos Dios ni mucho menos, pero hay algunas personas que tienen la mente más desarrollada que otras, como en el caso de nosotros, o algo que le pasa similar a las mujeres que tienen un presentimiento o un sexto sentido que le llaman, pero ellas de otra manera. Por ejemplo, cuando tienen sufrimiento una persona, eso lo pueden percibir las mujeres, el hombre no. Cuando tiene problemas, incluso desde las mismas mujeres se dan cuenta si está en problemas, si está en sufrimiento. Nosotros, al contrario, tenemos poderes mentales, una mente más desarrollada, en la cual vemos cosas que es un instinto que tenemos y de nacimiento, un don. Bueno, ya terminando nuestro programa, queridos amigos míos, hijos de mi corazón, estamos para servirles. Se despide de todos ustedes el profesor Ulises y mañana nos escuchamos, eso sí, si Dios quiere, a partir de las 8:05. Que Dios los bendiga. Soy un hombre de 39 años, me llamo Gerardo. Venía con problemas serios en mi relación de pareja. Una noche mi mujer se fue de casa sin explicación. Resulta que mi cuñada nos hizo un trabajo muy fuerte para separarnos. Escuché hablar muy bien del profesor Ulises. Me decidí a llamarlo. Él nos quitó ese hechizo a mi esposa y a mí. Ella ha regresado conmigo y ahora somos una pareja muy, pero que muy feliz gracias al profesor Ulises. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Entre el dolor, aflicción y desesperanza, unimos corazones para levantar nuestro Chile. Se podrán derrumbar casas, edificios, pero no nuestras fuerzas, para ayudar a nuestras familias, amigos y hermanos. ¡Vamos, Chile! ¡Arriba mi pueblo! ¡La nación más fuerte se levanta! Festival Solidario Barcelona por Chile, próximo domingo 28 de marzo, desde las 12 del mediodía y hasta las 8 de la tarde en el Castillo de Montjuïc. Buses desde Plaza España, muestra folclórica de Cataluña, Chile y el mundo. Entrada gratuita. Tenemos que levantar un país y te necesitamos. Más información en la web www.barcelonaperchile.tk. Cambiaron el ambiente de risas. En los tiempos que vivimos de problemas, de estrés, problemas de reuma, artritis, bueno, esto y muchas más enfermedades, pueden controlarse con la campaña de Club Natura contra el dolor. Para eso tenemos con nosotros a Esperanza, que es especialista de Club Natura. ¿Qué tal, Esperanza? Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste esta campaña de Club Natura contra el dolor? La campaña de Club Natura contra el dolor, somos un grupo que llevamos muchos años preocupándonos por el hogar y por las personas, por la salud. Entonces, esta campaña va dirigida a todas esas personas que padecen un dolor, que tienen un problema crónico habitual. Y la campaña va dirigida a que estas personas nos conozcan la nueva tecnología de Club Natura, que ha conseguido llevar la magnetoterapia a las casas. ¿De qué manera? Pues con una aparatología médica de uso doméstico. La campaña lo que pretende es concienciar a las personas para que se animen a probarla, para que nos conozcan, porque sabemos que funciona. ¿De qué manera? Pues nosotros llegamos a sus casas y les ofrecemos la posibilidad de probarla gratuitamente con una sesión gratuita de magnetoterapia en sus casas. Y Esperanza, para los oyentes, ¿tenemos algún obsequio para las primeras llamadas? Sí, David, tenemos un obsequio para todas las llamadas, las primeras llamadas y las personas que nos escuchan en RKB. Es un obsequio que se distribuye en todas las farmacias, que también está relacionado con la salud. Pues para poner un poco en situación a nuestros oyentes, ¿por qué no nos explicas, Esperanza, en qué consiste esto de la magnetoterapia? Porque yo también voy un poco perdido, ¿eh? La magnetoterapia, que parece muy complicado pero no lo es el tratamiento de rehabilitación que nos estimula las células a través de unos campos magnéticos parecidos a los de la Tierra. Es muy sencillo, activa nuestras células naturalmente, sobre todo es importante, y nos elimina el dolor. Y si nuestros oyentes quieren entrar dentro de esta oferta, quieren conseguir ese obsequio que nos habéis dicho, quieren conseguir todos estos beneficios que nos estáis presentando, ¿cómo lo tienen que hacer? Es muy sencillo, nos tenéis que llamar al 902-050550, repito, 902-050550, y uno de nuestros especialistas preparados para llegar a sus domicilios en el momento en que ustedes nos reclamen, nos necesiten, y les daremos las explicaciones y les daremos esa sesión gratuita y ustedes podrán disfrutar desde ya, desde sus casas, de la aparatología médica y de decir adiós al dolor. Además, estás hablando de una sesión gratuita. Sí, totalmente gratuita, sin ningún costo. Nuestro agente se presentará, se personará en sus casas y no nos representará ningún compromiso ni ningún costo para las personas que nos llamen. Pues yo creo que, Esperanza, esto es una muy buena noticia para los oyentes de RKB y creo que lo mejor que puedes hacer es repetirnos ese teléfono al cual pueden dirigirse para conseguir beneficiarse de todo lo que nos estás comentando. Recordar, las primeras llamadas y las personas interesadas en querer quitar y aliviar sus dolores, llamen al 902-050550, 902-050550. Muchas gracias, Esperanza, y nos reencontramos de nuevo aquí, en RKB. Muchas gracias, David, a ti. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo, con Nora Nicotera. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la 7ª dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres d'11 a 12 de la nit, a RKB. Gairebé 9:15 del matí, continuem a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, i és moment del zapping, però ho fem així, a pelo, sense sintonia. No, ara ficarem la sintonia. Bon dia a tothom. Bon dia, és que no sé, em tens aquí sorprès, ja, jo no sé què passa. Tu saps que jo vaig, la setmana passada vaig portar la música del Pocoyo, que m'encanta Pocoyo, sí. Però era més que res perquè no trobava la sintonia adient per la secció. Vale, pues farem com un mini concurs o mini votació de sintonies i començarem el zapping d'avui amb aquesta sintonia que és el dueto inèdit de Lady Gaga amb la senyora duquesa de Alba. Todos los días las mismas preguntas, coñazo. Me. Los conozco de hace mil años. Me. Me. Papa. me da la enhorabuena. Y a mí también. Y a mí también. La gente me da la enhorabuena. Y a mí también da la enhorabuena. A ver, mi gusta el topping. A que mola. Bueno, sí, sí. Aquesta es la segunda candidata para la sintonía de la sección de zapping de Línies Obertes. Y comencem amb la cagadeta, diguem-ho així, que vaig tindre jo a la tertúlia de la setmana passada, que em vaig quedar entrebancat. I em vaig quedar entrebancat i tenia que dir una paraula que és corromput i com que no em sortia. I com no em sortia, em va sortir això. En aquest sentit, està mal aplicat, perquè... No està mal aplicat, jo crec. Sí, perquè jo no crec que la gent corromput. No em surt la paraula. Què t'està passant? Corromput. Cucurrucucu. Sí, sí. Bueno, jo començo amb la meva cagadeta, però més que res perquè no soy el único que s'entrebanca. No, aquí tothom, no, eh? No, aquí ja sabeu que no sé libre ni Dios. I tinc que dir que a mi em costa dir segons quines paraules, ja ho sabeu, i em quedo entrebancat. I tu també, David. Jo també, sí. Tu també. Això ho vam sentir amb les notícies aquestes de bon rotllo que fas a primera hora. Sí. El passat 16 d'aquest mes. I sí, hi ha paraules que també et costen. De l'Institut Català de Paleoecologia Humana. Jo entenc que paleoecologia... Paleoecologia és difícil. És complicat, no passa res. Jo m'entrebanco, tu t'entrebanques, tots ens entrebanquem. Que bonito és el mundo. Sí. Però no només t'entrebanques, sinó també canvies els noms dels companys. Bueno, els noms no, els cognoms. Em pots dir que ve després de Línies Obertes? Sí, Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida i Torre de Babel. Presentat per... I de les 12, la Torre de Babel, amb Enrique García Torredera. No, Corredera. Corredera. Sí, pot ser. Enric, una abraçada des d'aquí. Sí, des d'aquí, sí, petit és... lapsus. Sí, és Corredera. Corredera. Como las ventanas. Exacto. Sí. Però bueno, tu t'equivoques amb el cognom i aquí s'equivoca directament amb el nom. Directamente. El passat dia 15, la Carla, que fa aquestes coses que convida els companys, sí, saps? Bueno. Pues l'altre dia va sortir el Carles Aguilar amb ella i van parlar del tema aquest de la Lady Gaga, que s'hi agafava la trombosi per les sabates que tenia i tal. I van parlar de que, clar, això era culpa, que les sabates era d'un dissenyador molt conegut que es diu, quedeu-vos amb el nom, Alexander McQueen. Alexander McQueen. Sí. No! Por la Lady Gaga, que es va estar a punt d'ofegar en un avió perquè el vestit li anava molt senyit. Li va estar a punt d'agafar una trombosi. Això m'ho va explicar una amiga meva, exacte. I eren les sabates i tal, i com que eren de la Steve McQueen, que és aquest dissenyador que va morir fa poc... I... Doncs, Carlos, tinc que dir-te que el Steve McQueen mai ha sigut dissenyador i fa molt que va morir. Sí. Fa un temps llarg, ja dic jo era petit, sí. Jo era petit ja quan va morir aquest home. I, home, jo no sé Steve McQueen, als seus temps lliures, entre rodatge i rodatge, què feia, però a mi dissenyar sabates no em sona. Escolta. A mi no em sona, què vols que et digui? Però, que pot ser, en aquest món tot pot ser. També tinc que dir-vos que jo sé que amb aquesta, amb els companys m'estimo molt, com jo us estimo vosaltres, i sempre, alguna vegada, quan surt el tema videojocs o còmics o alguna cosa, sempre surto per allà, sempre surt el meu nom. Sí. O al modus de José Ramón o al modus de Juanra, segons sí. Com us agafi aquell dia. I que a vegades teniu dubtes sobre la meva agenda i sobre com vaig als puestos. ¿Saps? Uy. Sí, es que yo me quedo con todo y soy muy rencoroso. Soy muy rencoroso, lo reconozco. No, rencoroso no, de buen rollo. Pero la Carla y tú, al pasar día 1, tenía un dubte sobre si podía ir a una vez y sobre cómo vaig a la vaqueta en ven. El día 1 em del 3. Que sé per on vas. Sí, oi? Endavant. Dimecres, ¿eh? Doncs ja sabeu, proposta per dimecres... José, que ens estaràs escoltant, ja saps. Per aquest dimecres ja tens una proposta. No et pots queixar, una proposta de les que a tu t'agraden, de còmic. Ah, mira, José. I a més dimecres pots anar-hi, no tens excusa. I pot anar, segur? Sí, i pot anar perquè el José, sí, els dimecres és el dia que té festa. Ah, mira, així José, que... vinga, va, cap allà. Ja saps, no t'ho pots perdre. Que s'ho apunti a la mà. Exacte. Que l'agenda s'hi estanca i s'oblide. Ara ve lo bo. Ja, ara... però suposo que es dutxarà cada matí. Dic jo. Dic jo. Clar, home. Va, no ho qüestionem. No ho qüestionem, que sabem que tots els companys d'aquí de Línies Obertes són molt nets i molt polits. Mira, els altres no ho sé, però jo sí. No ho qüestionem, molt net i molt polit. No ho qüestionem. Jo agraeixo que no ho qüestioneu. De fet, sí, puc anar. Podria haver anat. El dimecres, efectivament, tinc festa. No m'apunto les coses a la mà, precisament per això, perquè em dutxo cada dia i se m'esborren. Tinc una agenda molt maca, però... I a més, avui l'ha portat i la té sobre la taula. I la tinc sobre la meva taula. Sí. Però, bueno, està bé que us preocupeu si puc anar, si no puc anar, si vaig net, si no vaig net. Està bé, això vol dir que us preocupeu, i jo us ho agraeixo. I, bueno, el penúltim tall, jo et volia preguntar, David, que és el tall que tots hem estat buscant moltes vegades. Ja sé quin és. Apa, ja sé quin és. Vinga, que després ve un més bo encara, que t'agradarà molt més. Ostres. Ja t'ho dic ara. David, em podries dir quan fa molta humitat, molta humitat, tu com percebeix? Perquè, aviam, la gent normalment, quan fa molt de fred, la gent diu, oh, fa un fred i una humitat que et calen els ossos. Sí. Normalment diu això. Sí. Normalment. Va ser David... un lapsus. No, res. Però el David, aquesta sensació tèrmica, li entra més endins. Sí. Li afecta molt més. Li afecta tant que a ell no li calen els... O sigui, el fred no li... No se li calen els huesos. Sentim-ho. No es nota aquell fred que cala fins als ous. Pues això. Lapsus. No passa res. A tu, si et queden fins allà, sí, és perquè tens més fred que el normal. Et surt. Sensibilitat extrema. A cadascú el fred li cala fins on li cala. I tant. I ja està. És el que passa a començar un programa a les 7 del matí i començar parlant d'aquestes coses. No, és que a més el tall d'això és que és molt bo perquè diu això i després se produce un silencio. Sí, va ser el silenci de reflexió estil Homer Simpson, sí, en el qual la neurona deia, he dit el que he dit? Sí, estic segur que he dit el que he dit? I després d'aquell silenci vaig tirar i vaig continuar sense dir res. Com un professional, sí senyor. I tant, sí. Dic, ara... Igual no s'ha notat, però sembla que però sí que... Però sembla que sí que s'ha notat, De fet, això li pots donar les gràcies a la Vanessa, perquè em va dir on trobar-lo. Vull dir que no sóc l'únic que ho ha sentit. I ara, senyores i senyors, vull que fiquin especial atenció amb aquest tall. Tinc que dir que aquest tall no és del programa de ràdio en si, és dels col·laboradors del programa de ràdio. I vull que, si teniu botó de rec a la cadena, el fiqueu ara mateix, us deixo uns moments, jo vaig xerrant, perquè fiqueu una cinta, un CD, el clic de l'ordinador, perquè això serà la primera i última vegada que s'emetrà per antena. Vull que sapigueu que... Abans que ho feu vosaltres, ho faig jo. Endavant, Rosa i Espines, con José Ramón Mier i Marc Gómez Silvestre. Me devores a conmigo, por permitirme a esa mujer que me enfrentó a esta maldita la vida. Una y otra vez, ella vuelve a mí, una y otra vez, vuelve a castigar. Ella es una rosa de un millón de espinas. ¡Un millón de espinas! Bueno, éxito total, ahí está, ahí está. Dura una mica més, dura una mica més el tall, però tampoc cal, tampoc ja t'ho dic ara, tampoc cal que el fiquem sencer, però ja tenim aquí de fondo, així... Tinc que dir que amb això em sento picat, no, però picat en el bon sentit, vull dir que això ho tornem a repetir, ho farem amb millor qualitat i farem un single. Farem un single, que té tots els números per ser la sintonia o del friki o del zapping. Molt bé. Ja t'ho dic ara. I amb això acabem la secció del zapping, perquè veieu que jo també me río de mi mismo. Sí. Ahí, con un par de... d'això que el que et calen a tu, el que et calen a tu, Alfred, pues yo tengo un par y yo lo saco. I Marc, una abraçada des d'aquí, també t'ho dedico. Doncs mira, ja que dius això del single, ara tinc proposta. Tens proposta? Proposta i repte per tots els companys de Línies Obertes. Ai, ai, ai. Farem la cançó de Línies Obertes. Vinga. Amb tots i cadascun dels components del programa. Rollo, tu música és mi voz. Per exemple, per exemple. Bueno, jo tinc que dir que estic preparant tinc un programa de gestió de música i estic fent un single tecno tal amb totes les pifiades vostres. Bé. Que això també ho tindrem en exclusiva aquí per la pròxima Eurovisió. Bueno. José Ramon. Bueno, David. No ha sigut tan dur. No ha estat tan dur, no. No, és que ho estic fent perquè us fieu. Per anar-nos mentalitzant i mica en mica... Ah, aquí ja està. Ah. No us salveu ningú, ja us ho dic ara. Apa, companys, que ja sabeu, patiu i ara els dimecres... Ara aneu en compte amb el que dieu perquè no tingui material. Tampoc em feu això, eh? No, clar. Tampoc em feu això. Home, ara tots quan parlem anem amb peus de plom, eh? Ja. Però bueno, una mica tard, ja t'ho dic ara. Ja arribo un punt que no hi haurà més, però ja hi haurà. Demà ens veiem, David. Perfecte, que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. Fins demà. L'esport, 5 confessiones a RKB. Aquest dimecres, jornada de Lliga, futbol 5 confessiones a RKB. Des de les 7 de la tarda, Barça-Osasuna i Valladolid-Espanyol. Els culers lluitaran per reafirmar la seva superioritat en el joc col·lectiu amb un Messi platòric i assegurar els 3 punts. Barça-Osasuna, des del Camp Nou. I l'Espanyol gaudirà d'una nova oportunitat de puntuar fora de casa després de la bona imatge de l'equip davant el Sevilla la passada jornada. Valladolid-Espanyol. Doble sessió de futbol 5 confessiones a RKB. Des de les 7 de la tarda, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Aquest dimecres, jornada de Lliga. Aquest dimecres, connecta la ràdio. Connecta el 106.9. Barça o Osasuna. Valladolid Espanyol. 5 confessiones a RKB. 5 concessiones, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. I arriba el moment d'acomiadar-nos, d'acomiadar aquesta edició de Línies Obertes. Demà tornarem a partir de les 7 del matí aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara de seguida anem a serveis informatius. Després, Aires del Mediterrani, de 10 a 12, la música de la nostra vida. I a partir de les 12, la Torre de Babel, amb el company Enrique García Corredera. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales, que passeu un bon dia.